FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. ¿Cómo les va, gente de Villa Los Coihues y demás lugares? Hoy es nuestro primer programa del taller UPAMI con un grupo de entusiastas integrantes del grupo El Viejita. En este programa de radio del Centro de Adultos Mayores El Viejita de Villa Los Coihues, y acá estamos conjuntamente con el señor Agosti Fabián, el cual no solamente es nuestro técnico operador, sino un entusiasta y profesor del grupo UPAMI, el señor Mario Cotto, que nos va a cantar una hermosa canción, un hermoso tango en vivo y en directo, y demás integrantes. Mi nombre es Susana Martínez y bueno, se van a presentar mis compañeras en este momento. Señora. Mónica Conti. Gabriela Divano. Gitte Hoffman. Bueno, hoy por hoy vamos a compartir literatura, música en vivo, el Noti Viejita, noticias de la Biblia, con todas las informaciones que a ustedes les puede interesar. Tal vez una entrevista que vamos a hacer y más contenidos. Durante el programa podemos dejarnos mensajes de texto con el nombre, así sabemos quién lo manda, y al teléfono 2944784040. Muy bien, arrancamos en este bloque con literatura, con Gitte, que se va a presentar, y la señora Gabriela. Adelante, Gitte, te escuchamos. Bueno, gracias. Hola, chicos, acá Gitte y Gabriela Divano. Estamos encargadas de este bloque. Nosotras quisiéramos, a través de todos estos programas, que este bloque sea un puentecito a la lectura, acercarles a ustedes títulos, autores, que después van a poder encontrar en nuestra querida biblioteca Carilafken, y después ya vamos a dar los horarios. Así que vamos a arrancar ahora con un librito muy hermoso que tengo acá, las chicas ven, con unas ilustraciones muy preciosa, se llama Nuestros Parques. Es una antología de cuentos infantiles acerca de todos los parques nacionales de nuestro país. Y surge este librito de un concurso, de una convocatoria que hizo Parques Nacionales y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. De allí hubo 14 primeros premios, o sea, todos ganadores. Y entre ellos vamos a compartir hoy un cuentito de nuestra querida vecina, autora de este cuento, Silvia Arana, que tuvo la amabilidad de resumirlo para poder escucharlo en este programa. Nahuel siempre supo que el bosque tiene Angenma Huida, un alma que reina allí. Protege cada árbol y arbusto, cuida las crías de las maras y los monitos del monte. Así se lo había enseñado el abuelo a su padre, y este, a su vez, a él, junto con otras historias que forman parte del inmenso amor que los mapuche tienen por la tierra en donde nacieron. Su papá ahora estaba con otros voluntarios tratando de detener esa ola rojiza y gigante que estaba quemándolo todo, con el humo penetrando en sus ojos hasta hacerlos arder. Comenzó a echar un coihue añoso para formar el cortafuego. Las lágrimas corrían por la cara morena y arrugada, unas por el humo, otras por el coihue. Volvió a mirar el cielo con la desesperación en los ojos. El rumor suave, como un aleteo, se mezclaba con el crujido de las ramas encendidas que caían. Las primeras gotas comenzaron a mojar su cara y se desató por fin un aguacero que fue aplacando aquel infierno. Pero para ese entonces se habían perdido más de 5.000 hectáreas. Había mucho por hacer. Y la gente del pueblo, con esa energía que nunca se sabe de dónde sale, se arremangó y comenzó a construir casas nuevas, a recolectar ropa, agua potable, alimentos. Mientras trabajaban arduamente, algunos chicos jugaban entre los escombros y la tierra arrasada. Otros, como Nahuel, permanecían sentados, mirando con tristeza el sitio en donde alguna vez habían estado sus juguetes, su cama, el árbol que les daba sombra. Su padre lo advirtió y se acercó a él. Le acarició la cabeza con las manos ásperas. «Vení, quiero mostrarte algo», le dijo con un cariño escondido debajo de su brusquedad habitual. El niño se levantó y lo siguió por un camino nuevo formado por la huella de los hombres que iban y venían, con baldes de agua, ladrillos y bolsas de cemento. Se alejaron un poco de los esqueletos de las futuras casitas, adentrándose en un mundo siniestro, lleno de árboles muertos, erguidos como fantasmas negros. Se detuvieron allí y se quedaron un largo rato callados. Nahuel estaba acostumbrado a los silencios de su padre, que no eran silencios. En medio de esa quietud, comenzó a hacerse oír el rumor suave del río, el aleteo de un diucón sobre la rama, el canto, algo más alejado, de un fío-fío. «Ngenma Huida aún está acá», dijo su padre, y señaló un tronco cercano. Nahuel se aproximó y de pronto descubrió el milagro. Desde la raíz del árbol que parecía muerto, se asomaba un brote pequeñito, pero de un verde tan intenso que parecía iluminarlo todo. Era la vida que se abría paso. «Vamos a dar las gracias, Nahuel», dijo su padre, «porque el Ngen sigue creyendo en nosotros a pesar de todo. Está en la pequeñez de este tallo y estas hojas, en el corazón de todos los que plantan árboles nuevos, en cada nueva cría de mara que nacerá, en cada nuevo pichón de ave. Mientras haya alguien que ame esta tierra y que enseñe a los demás cómo cuidarla, tendremos una esperanza». Muchas gracias, querida Silvia, por este destello verde, esta esperanza para nuestra tierra y para nuestro bosque. Y muchas gracias por habernoslo compartido personalmente. Te mandamos un abrazo desde acá. Y te cuento, Guite, que Silvia nos mandó un mensaje. Uy, qué bueno. Y nos dice: «Hola amigos, soy Silvia Arana. Los saludo a todos desde mi cueva. Hermoso comienzo de programa, como siempre, excelente música e interesantes temas». Gracias, querida Silvia. Gracias. Gracias. Muy bien, seguimos. Pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pulling me, pul Estuvimos escuchando a Anaín Mariluán, artista patagónica, cantante que siempre rescata la cultura mapuche con su hermosa voz, sus sonidos, y que tuvimos la suerte de tener en nuestra querida Biblio en varias oportunidades. Continuamos en este bloque literario con Gabriela Divano, autora aquí presente, que nos va a regalar un poema. Gracias, Guite. Voy a leer Mis Tres Soles. Lo leo porque de memoria no lo sé. 28 de enero de 1961, tarde de mucho calor, nació Patricia, mi niña hermosa, mi primer sol. Cosa curiosa. Esa tarde también nací yo. 30 de octubre de 1965, noche tibia de primavera, nació mi segundo y precioso sol, Gabriel. Qué extraño, yo volví a nacer con él. 9 de julio de 1969, día patrio, mediodía muy frío, nació Claudio, un querubín. Con él mis soles son tres. Aunque les cuente creerlo, yo nací otra vez. ¡Qué hermoso, Gaby! Gracias. La verdad, precioso. ¡Qué lindo! Bueno, este poema es parte de un librito llamado Ramillete de Sentimientos en Palabras. Y queríamos preguntarte, Gaby, ¿cómo fue que llegaste a esta producción? Bueno, esta producción se debe a mi hija querida, porque en el tiempo de la pandemia estábamos encerradas las dos. Y yo tenía muchas cosas escritas de un taller que me duró como 10 años allá en Buenos Aires. Y entonces estuvimos eligiendo cosas sobre todo referidas a mi infancia, los recuerdos de Italia, la forma de vivir de allá y todo eso. Y con mucha paciencia ella seleccionó los temas. Muchos más no podían ser porque salía muy caro el librito, pero bueno, se llegó a presentar después de mucho esfuerzo de ella, porque yo solamente decía, sí, está bien, sí, me gusta, pero la que trabajaba era ella, y armó el librito y se presentó acá en la biblioteca nuestra, que da para todo. Así que el día posterior a mi cumpleaños del anteaño pasado. Y bueno, estuvo muy lindo, vinieron mis dos hijos que vivían lejos, estaba mi hija, ustedes la llaman Gabriela, para mí es Patricia, pero bueno, es la misma. Y estuvo muy lindo y muy, muy gratificante, porque en el librito hay muchas cosas que recuerdan mi Italia y otras de mi segunda vida acá en la Argentina. Así que está dividido en dos partes y me gustaría leer cada tanto algo para compartirlo con todos ustedes. Eso es todo. Qué hermoso, muchas gracias. Si nos querés regalar ahora otro poema para despedirnos de este bloque literario por hoy. Bueno, si les parece bien. Sí, por supuesto. Bueno, esto tiene que ver con los recuerdos de la mermelada que hacía mi mamá. Se llama Mermeladas Caseras. Mermeladas caseras, perfumadas, con claro de olor o canela, de colores transparentes sobre las tibias tostadas. Mermeladas caseras dulces, con sabor a mamá, que a veces un poco en la olla se pegaban al cocinarlas. Mermeladas caseras llenas de nostalgias, de desayunos y meriendas, de risas de chicos allá en la vieja casa. Muy hermoso, Gaby, gracias. Muy hermoso. Muchas gracias. Gracias. Me emocionaste. Gracias a ustedes. Bueno. Bueno, Bueno, vamos a escuchar ahora el tema que elegí. Me dieron para elegir. Y se llama Quel Masolín di Fiori, para seguir con Italia. Qué bueno, ahí vienen los recuerdos entonces. Quel Masolín di Fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, e vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare, vada ben che non si bien, ahora sentarse porque terminamos de bailar estas canciones preciosas de Italia. Bueno, pero si recién te enganchaste, vos que estás en tu casita calentito, acá también estamos hermosos, no te olvides de que podés escuchar el programa en el 105.5. Este taller es de UPAMI y está integrado por audaces integrantes del grupo de mayores El Viejita de acá de Villa Los Coihues. Te recordamos que podés comunicarte dentro del programa al WhatsApp 294-478-4040. Y además quiero decirte que el teléfono es el 294-478-4040. Lo que pasa es que estoy cada vez más corta de vista. Y y antes de pasarla a Mónica, porque Mónica me va a dar unos mensajitos, quiero recordarte que si te interesa este programa y querés ser parte del mismo, podés, de alguna manera, ser parte. Si te interesa, te estamos esperando. Bueno, Moni, bueno, mensajes. Estamos tratando de leer los mensajes que nos llegan y acá tengo el qué lindo escucharles Abrazos y buen programa, gracias a Ale Berné. Ah, mira, Ale. Y buen programa, gente. Qué bueno tenerlas en la radio. Escucho muy atenta, nos dice Adriana Berné. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Los queremos. Bueno, muy bien. Bueno, ahora Mónica nos va a presentar una entrevista. Bueno, yo les quiero contar que dentro de todas las cosas que hace el Centro de Adultos Mayores, dentro de los talleres, que son unos cuantos que después les voy a hacer una listita, hay un taller de estimulación cognitiva a través del arte que lo lleva Claribel Coqui. Es una profe de arte muy joven y que se ha ido adaptando al grupo con un afecto tremendo. Pero a mí se me ocurrió preguntarle dos cositas. Una es, no la tengo en el piso porque el tiempo no le permitió llegar, pero bueno, ella nos grabó la respuesta. Clary, contame un poquito, ¿qué te atrajo de aceptar un trabajo con personas mayores? Bueno, ¿cómo va? Siento que no es algo que yo haya aceptado en sí, sino al contrario. Es algo que yo busqué y que ustedes me aceptaron a mí como facilitadora. Y siempre desde que estoy en contacto con el arte siento la necesidad de compartirlo, de acercarlo a otra gente, porque creo en la habilidad del arte para sanar, del arte como herramienta, del arte como un despertar personal y una forma de también evolucionar uno mismo, ¿no? Cargo eso como bandera y trato de acercar ese conocimiento, de acercar ese amor por el arte capaz y transmitirlo. Y bueno, desde el mayor de los amores busco poblaciones a quienes acercarlo. Y la verdad que siempre me he llevado muy bien con gente más grande que yo. Tengo una facilidad, creo, por eso. No sé si es algo correcto de decir. Pero siempre me llamaron mucho la atención los adultos mayores, las personas más grandes. Y creo que hay algo muy lindo en acercar para despertar la creatividad de que ellos tomen el poder de eso y que se vean creadores y que sigan despertando eso que capaz quedó guardado hace mucho tiempo. Me parece algo muy lindo, me parece algo muy hermoso verlos crear, verlos manifestarse a sí mismos a través del arte, manifestar cosas súper internas de ellos, ¿no? Y es algo que me hace muy bien y es algo que veo que también les hace bien a ellos, así que es un intercambio hermoso de ida y vuelta que bueno, que de verdad venía buscando y me pone muy contenta haberlo encontrado. Bueno, y la segunda pregunta que yo había pensado es si te costó mucho adaptar y ensamblar toda esa impronta artística con la actividad cognitiva y articularlo con adultos. Un poco ya lo respondiste, pero bueno, está tu respuesta también pendiente, así que la esperamos. Bueno, sí, fue un desafío en un principio mezclar el arte con la estimulación cognitiva, pero creo que encontré la forma, al menos mi manera de hacerlo, y que nos va funcionando, ¿no? Siempre me gusta hablar más que de arte, hablar de creatividad. A veces el arte con A mayúscula es un poco más intimidante, pero la creatividad es algo que nos atraviesa constantemente y eso lo podemos ver más palpable. Entonces, meter la creatividad en crear un cuento, en crear imágenes, en hacer un nexo entre lo que hace un artista y lo que puedo hacer yo. Son pequeñas formas en las que fui encontrando maneras de generar un estímulo y un ejercicio dentro del camino artístico. Principalmente, bueno, en el taller lo que hacemos es separar en dos partes. La primera parte hacemos un par de juegos, ejercicios cognitivos, como una forma más fría, capaz entre comillas, porque no me gusta esa palabra, creo. Pero bueno, una parte más estructurada, digámosle, de la estimulación cognitiva. Y después pasamos a la parte creativa, donde sí saco las pinturas, saco los crayones y empezamos a dibujar y a crear más desde la práctica, ¿no? Pero bueno, siempre trato de que haya una parte de escritura, una parte creativa desde el crear historias, digámosle. Y bueno, todo eso siempre va sumando, va aportando a que sea la creatividad como un abanico más grande por el que podemos atravesar la estimulación cognitiva. Bueno, Claribel, muchísimas gracias, muy afectuosa toda tu respuesta, muy claro lo tenés, estoy yendo a ese taller, o sea, pertenezco al staff que tenés como compañeros en el taller, y la verdad, muy agradecida por tus respuestas. Bueno, ahora nos vamos escuchando a una colombiana que se llama Mercelena, en esta hora que son las 4 de la tarde, y vamos a escuchar Tejiendo Vida, que siempre la vida hay que tejerla, así que la escuchamos a Mercelena. Es bueno siempre hacer un par en el camino para observar todo lo que hemos recibido. Hay tanto amor, hay tanta luz en el sendero, mezclado con dificultades y desvelos. Cada experiencia siempre nos regala un hilo que uno entreteje para formar un gran tejido. Vamos andando recogiendo agradecidos lo que nos llega para tejer ese cobijo. La vida te da los hilos, uno tiene que tejerlos para crear ese manto. Alegrías y tristezas, despedidas y llegadas me van poniendo el encanto. No te lo tomes como si fuera abandono. Es ese hilo fuerte que se vuelve paz cuando tú aprendes a quererte y disfrutar. Entonces sientes que estás listo para amar a alguien más. Tejiendo vida lograste llegar allá. Sal a la calle, grita y gózate la vida. Lo que hay pa' ti te va a encontrar allá en la esquina. La vida te da los hilos, uno tiene que tejerlos para crear ese manto. Alegrías y tristezas, despedidas y llegadas me van poniendo el encanto. La vida te da los hilos, uno tiene que tejerlos para crear ese manto. Alegrías y tristezas, despedidas y llegadas me van poniendo el encanto. Y gózate la vida. Lo que hay pa' ti te va a alcanzar allá en la esquina. La vida te da los hilos, uno tiene que tejerlos para crear ese manto. Alegrías y tristezas, despedidas y llegadas me van poniendo el encanto. Sal va a encontrar allá en la esquina. Muy bien, ahora llegamos a este bloque donde la señorita, la señora Mónica Conti, pero puede ser señorita también, y la señora Guite nos van a informar sobre las actividades del Viejita, que tiene un título especial, Moni, ¿no? Noti Viejita. Adelante. Bueno, el Viejita, para que los lo conocen, es el centro de personas mayores que funciona desde hace 4 años en Villa Los Coihues, con una actividad social destacada y talleres muy interesantes. Está, como les contaba, el taller de estimulación cognitiva a través del arte, el taller sobre el uso de tecnología, el taller de folclore, y próximamente en el mes de agosto comenzarán los talleres de Tai Chi Chuan y de Jim en la Biblio. Para disfrutar de todas estas actividades deberías asociarte al centro. Nos encontrás todos los jueves en la Junta Vecinal de 15 a 17 horas. Te esperamos con los brazos abiertos. Y ahora Guite sí nos va a contar un poquito los horarios de la Biblio, que es muy interesante. Bueno, acá podemos ir a la Biblio para retirar libros los martes de... Bueno, perdón, podemos acercarnos a la Biblio los martes de 16 a 18 horas, los miércoles de 14 a 16 horas, jueves de 10 a 12 y jueves de 14 a 16. Acérquense a la Biblio, hay un montón de libros hermosos, han venido del proyecto de CONAVIP, montones de libros nuevos, actualizados, hay diferentes rubros, así que anímense y saquen un libro. Hay que ser socio de la Biblio, eso sí. Bueno, Moni. ¿Querés que le cuente a toda la gente que nos está escuchando los talleres que va a poner la Biblio en vacaciones de invierno? Dale, dale, bueno. Genial. Si querés leemos uno a uno. Dale. Si no, no. Va a estar el taller de Murga lunes 10 y 17 de julio. O sea, los detalles después ustedes los van a averiguar en la Biblio. Pero les vamos a contar de qué son los talleres. Ahora Guite nos cuenta el otro. Taller de juego, teatrillo y merienda. Vacaciones de invierno en la Biblio. Del 10 al 22 de julio en la Biblioteca Popular Carilaften. Actividades gratuitas. Cada actividad tiene un contacto para reservar vacantes. Cupos limitados, traer algo para compartir en la merienda. Esta es la info general, Moni. Sí, sí. Después está el taller de cocina. El miércoles 12 y 19 de julio. El taller de dibujo. El juegos, martes. Los jueves, y claro. El taller de radio, dirigido por nuestro operador Fabián Agosta, que va a estar los viernes 14 y 21 de julio. El teatrillo de mesa, que va a estar el sábado 15 y 22 de julio. Bueno, esas son las actividades que van a estar informadas en todas las redes de los WhatsApp del barrio. Ya están, de ahí la estaba leyendo. Pero bueno, para que vayan tomando conciencia. Y las edades es de 8 a 12 años. Por lo general, sí. Así que ahí... Así que los niños van a poder disfrutar todas esas actividades. Es un poco somera la información, pero la van a tener en todas las redes. Bueno, vamos a continuar con otra información, que este jueves, si no llueve, cae mucha nieve, vamos a estar almorzando, festejando el Día de la Amistad, el centro del grupo de adultos mayores, en la Escuela de Hotelería y Gastronomía. Nos informaremos y veremos cómo sigue el tiempo, si se hace o no se hace. Ahí está. Bueno, ahora te cuento y te canto. En este momento vamos a escuchar por el gran músico que tenemos aquí Pertiño, aquí abrazado, cerquita, Mario Cotto, vamos a escuchar el último tango, el último café, perdón. Pero antes de eso yo le quiero contar que está escrito por Cadícamo. Este señor nació en el 1906, vivió inclusive en Valparaíso, Chile, estudió desde muy chiquito, estudió teoría y violín. Es uno de los grandes compositores de tango, tiene más de 100 poemas que después se convirtieron en canto, y él tiene una melancolía lírica romántica en sus temas. Por eso, el último café para él simboliza en una taza de café como la culminación de un amor desesperado pero perdido, porque él fue muy romántico y decidió cantar el amor de esta manera. Adelante, Mario, te escuchamos. Mario Cotto con ustedes en vivo en FM Los Coihues a las 4 y cuarto de la tarde. Adelante. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. ¡Bravo! Muchas gracias. Sí, la gana de otra, la verdad que sí. Muchísimas gracias por... Bueno, quiero hablar un cachito más allá de cantar. Está tomándome bien ahí el micrófono. Totalmente. Muy bien, bueno. Totalmente, está bien, ¿no? Está bien. Muchas gracias por compartir este momento, que es más que importante para toda nuestra sociedad cacoigüense. Este centro de personas mayores realiza un montón de actividades y entre ellas esta nueva actividad. Gracias. El canto también, ¿te acordás? El taller de canto. Sí, eso le iba a decir. Y pido perdón que me lo olvidé. No, por favor, pero. Es la edad. Son talleres. Me lo olvidé. Talleres internos, le llamaría yo, como los jueves de juntarnos a jugar juegos de mesa. Sí. Que también es otra actividad que se realiza en el centro de personas mayores. Y el festejo de los cumpleaños. El festejo de los cumpleaños. Y un jueves por mes, el segundo, nos juntamos a cantar. Nos juntamos todos los que somos parte del centro, yo soy parte del centro. Sí, pero vos sos el director de la orquesta. Se tornó un reportaje, así que está bueno, vamos para adelante. Siento director. Yo propuse la actividad porque el día que fui invitado a festejar uno de los cumpleaños, llevé la guitarra a pedido de la persona que creo que cumple años y nos pusimos a cantar. Y vi que había tal entusiasmo, en realidad lo de ver es teórico, ¿no? Porque escucho más que nada, y al escuchar sentí que había muchas ganas de seguir cantando, así que propuse en el plenario que siguió, el primer jueves de cada mes, poder hacerlo desde ese mismo lugar que habíamos hecho el festejo de cumpleaños, de juntarnos a cantar. Y surgió que nos empezamos a juntar y se ha armado un lindo grupo que va rotando y va fluctuando y la pasamos bárbaro. Así que bueno, esa es parte de la actividad que yo realizo dentro del centro de personas mayores. Pero nosotras muy agradecidas. Lo que más disfruto es de toda la empatía que tienen para conmigo y bueno, en forma de agradecimiento. Te queremos, Mario. Lo mismo yo con ustedes, muchas gracias. Y la verdad que estoy muy emocionado de ser parte de este primer programa. Gracias, Fabián, por hacer lo posible y reunirnos a todos los que estamos hoy acá. Y espero que se sumen más compañeros y compañeras del grupo para venir y disfrutar de este momento que es único y irrepetible. Hasta el próximo martes, porque creo que el próximo martes vamos a estar. Sí. Esperemos. Esperemos que podamos estar de vuelta. Así que nada más que eso decirles, muchas gracias. Y bueno, soy parte del grupo, así que. Quería aclarar que este programa lo estamos haciendo en el marco de un taller de radio. Estamos aprendiendo a usar los micrófonos, los auriculares. A ver, ¿cuándo va la música? ¿Cuándo baja? ¿Cuándo me tengo que quedar callado? ¿Cuándo golpeo la ventana? Para que el operador me escuche. Así que es maravilloso, chicos y chicas, anímense, vengan, se hacen la preparación durante la semana. Y bueno, en este momento hemos disfrutado mucho haciendo cosas por primera vez en la vida. Y qué bueno que es eso, ¿no? Sí, muy bueno. Muy bueno. Bueno, lo último que quería decir es mandar un saludo a aquellos que han escrito, a los que están escuchando, especialmente a Adriana y Alejandro Berné, que mandaron mensajes, a Silvia Arana, tengo más mensajes. Y debe haber más, y uno que no me quería olvidar, que se debe estar escuchando, a la mamá de ambos que nombré, de Adriana. Y de Alejandra, mamá Marta, que le mandamos un abrazo inmenso. Exacto. Bueno, yo voy a leer otros mensajes que han llegado justamente por lo que vos decías. Marta Berné la saluda y la felicita. Abrazo a todos y también a Fabián. Qué lindo escuchar las chicas con la coordinación del profe Fabián. Hacen un equipazo. Les mando un abrazo y me quedo esperando escuchar a Mario, Gaby Matosas. Qué lindo está saliendo. Felicitaciones, Guille Virués. Y a Mario, Adri y a Marta. Qué grande, Mario. Un placer escucharte. No tiene nombre. Gaby Matosa. Estaba más abajo. Muchas gracias a todos. Grande Coto. Abrazo tanguero. Ale Berné. Bueno, ahí está. Gracias. Gracias a todos. Bueno, nos vemos el martes que viene. Si Dios quiere, acá estaremos para comenzar un nuevo programa. Muchas gracias a todos. Abrazo a todos. Parte, muchas gracias. Es un placer estar acá. Bueno. Gracias, Gaby. Y gracias por escucharnos. Y gracias por la paciencia, señor operador. Gracias. ¡Un aplauso! Vamos,